Hoy, hermano alcalde, hermanos concejales, hermano presidente de consejo, estamos iniciando la obra. Es decir, no simplemente debe ser protocolar, hoy, mañana, tiene que iniciar el trabajo ya en obra. Que eso es nuestra característica de este proceso revolucionario a la cabeza de nuestro presidente Evo, a la cabeza de nuestro ministro César Cocarico. Nosotros no ponemos piedras fundamentales, iniciamos precisamente el trabajo en sí. A partir de hoy cuenta el plazo establecido seguramente que ha firmado nuestro hermano alcalde con los empresarios para que un corto tiempo definitivamente este hagamos realidad y empiece en funcionamiento en favor de los productores fundamentalmente pequeños de este norte integrado. Compañeros y compañeras, allá he visto un letrero, compromiso, eficiencia y transparencia por nuestro pueblo. Ese es el nuevo esquema de trabajo de esta nueva institución. El hermano alcalde, una vez que le hemos transferido los recursos, lo que ha hecho es licitar de manera honesta, de manera transparente, y seguramente ha ganado la empresa con mayor calificación técnica, con mayor calificación y ventaja en términos económicos. Y una vez que concluye esta obra, todas las obras del Fondo de Desarrollo Indígena tienen una auditoría externa. Una auditoría externa elaborado por auditores que hayan hecho una declaración jurada de objetividad e independencia ante la Contraloría General del Estado, de tal manera que no haya ningún óbice o duda para las organizaciones sociales y para todo el pueblo boliviano de que existen ahora uso irregular de estos recursos. Si no, son estas obras que nos están demostrando la administración honesta, administración eficiente, de tal manera que los recursos que vengan del Fondo de Desarrollo Indígena, gracias a la voluntad de nuestro presidente Evo, definitivamente sean administradas de manera correcta. Hermanos, hermanas, yo estoy convencido, desde que nuestro hermano Evo ha asumido la primera magistratura del país, la presidencia del país, ya no existen sueños, ya no existen anhelos que se tengan que cumplir. Todo lo que pensamos, soñamos, los pequeños productores, las bolivianas y bolivianos, definitivamente estamos haciendo realidad.